Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta ocasión les vamos a presentar algunos productos japoneses muy novedosos para combatir el frío. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto, hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Queridos amigos, ¿qué tal están? En Japón estamos en pleno invierno e incluso tenemos alerta de grandes nevadas en varias partes del archipiélago. Indudablemente, cuando hace frío debemos abrigarnos bien, pero esto a veces no es suficiente, así que en Japón se han desarrollado muchos productos para combatir las bajas temperaturas. Eso es. Además, desde la pandemia del coronavirus, en Japón se empezó a trabajar mucho desde casa, y ese estilo de trabajo ha resultado tan práctico que bastantes empresas siguen con esa modalidad, total o parcialmente. El problema es que con la subida del precio de la electricidad, tener todo el día una estufa o calefactor encendido resulta muy caro. Así que, pensando en eso, también se han desarrollado muchos productos para mantenernos calentitos mientras trabajamos desde casa. En esta ocasión les vamos a presentar productos novedosos y otros que han sido premiados durante el 2024 por su excelente funcionamiento. Esther ha elegido sus favoritos tras asistir a una feria en la que se presentaban estos productos y también visitar una tienda donde se venden, ambos lugares, cerca de nuestra emisora aquí en Shibuya. Eso es, y la verdad es que me sorprendí mucho porque descubrí algunos productos que ni sabía que existían. Pues empecemos. Pues vamos a comenzar por los productos más simples, pero que ayudan muchísimo. Me explicaron que en Japón se considera muy importante calentar las articulaciones para que el cuerpo mantenga su calor. Sobre todo, es indispensable calentar los tobillos, las muñecas, el cuello y también la cintura. El primer producto que quiero presentar son unos calcetines para usar en casa que activan los puntos de presión de los tobillos. A ver, cuéntanos en detalle. Pues siguiendo el principio de la acupuntura, hay varios puntos principales en nuestro cuerpo conectados a otros por el sistema nervioso. Justo encima de los tobillos tenemos uno, y esos calcetines tienen un tejido especial que parece ser que lo activan, mejorando la circulación de las piernas y ayudando a que se calienten, a pesar de estar sentados. ¿Y pudiste probarlos? Sí, los probé y sí que sentí más calor que usando unos calcetines corrientes, tanto en los pies como en las pantorrillas. Además, su tejido es muy suave. A pesar de tener doble capa, es bastante fino. Y al usarlos no aprietan. Solo se siente como si te abrazaran. ¿Es tan agradable? Ay, sí, estos calcetines se han vuelto muy populares últimamente y se venden muchísimo. Además, hay una versión aún más gruesa para las personas muy friolentas o que viven en zonas mucho más frías, como en el norte del país. Eso es. Otro producto que me gustó mucho son unas mangas que se usan debajo del jersey o sobre una blusa o camisa. Su función es calentar las muñecas. Son muy cómodas y además muy lindas. Su diseño combina muy bien con gran variedad de prendas. Sí, según los expertos, parece ser que por la postura que adoptamos trabajando en la computadora, es muy fácil que se nos enfríen los brazos y los hombros. Así que mantener las muñecas calientes ayuda a que la sangre circule bien y entremos en calor. Exacto. Y esto nos lleva al tercer producto, una bufanda compacta para usar en interiores. Las bufandas corrientes resultan muy incómodas de usar mientras estamos trabajando, ya sea en casa o en la oficina, porque abultan mucho, se caen y molestan. Esta bufanda compacta es muy corta y fina, y tiene un orificio para pasar uno de sus extremos a través de él, fijándola en el cuello sin que se caiga y sin que abulte. Calienta bastante porque el tejido con el que está hecha es térmico. Es un tejido que atrapa la humedad y la convierte en calor, manteniéndose seca y ayudando a mantener calientes las cervicales y el cuello. Estas bufandas apenas ocupan espacio y son muy cómodas para cargar en el bolso, además de que estéticamente son muy bonitas y fácilmente combinan con muchos atuendos. Sí, en Japón esos tejidos se desarrollaron ya hace algunos años, pero se están mejorando cada vez más. Hay muchas prendas térmicas que generan calor y nos ayudan a soportar las bajas temperaturas del invierno. Se venden camisetas interiores y otras prendas elaboradas con esta tela que es suave y fina, como si fuera algodón, y eso nos ayuda a vestir de manera más cómoda y sin pasar frío. Eso es. Y ahora me gustaría seguir con los productos electrónicos para combatir el frío. El que más me sorprendió fueron los Cairo electrónicos. Oh, bueno, aunque ya les hemos hablado de los Cairo en el buzón en alguna ocasión, permítanme explicar qué es uno. Son unas bolsitas que contienen un polvo mineral y sal que al entrar en contacto con el aire produce una reacción química que provoca que se caliente. Es muy fácil usarlas. Tras sacarlas de su envoltorio, las agitamos y eso es suficiente para activarlas. Dependiendo del tipo, se mantienen calientes desde 8 hasta 24 horas aproximadamente. Son muy económicas y se pueden usar pegándolas en la ropa o también en los bolsillos, en la plantilla de los zapatos, etc. Eso es. Esta invención japonesa nos ha venido ayudando a soportar el frío desde hace más de 40 años. Pero tienen el inconveniente de que no son muy ecológicas porque generan residuos y, a pesar de que su precio es bastante económico, ya que se venden por un dólar aproximadamente, si las usamos a diario, a la larga suponen un coste considerable. Así que, haciendo uso de la tecnología, ahora hay varias empresas que producen Cairo eléctricos. Cuéntanos cómo funcionan. Pues los hay de varios tipos y consisten en unos pequeños objetos rectangulares u ovalados de unos 10 centímetros de largo por 5 de ancho y unos 3 de grosor aproximadamente que caben en la palma de la mano. Los que yo vi se cargan a través de USB, así que mientras usamos la computadora los podemos cargar usando muy poca electricidad. Como podemos recargarlos repetidamente para usarlos una y otra vez, son un producto muy ecológico. ¡Qué bueno! Esther, ¿y qué temperatura alcanzan y cuánto tiempo permanecen calientes? Pues tienen dos niveles de calor, 45 o 55 grados centígrados aproximadamente, y se mantienen calientes más o menos de 3 horas y media a 6 horas y media, dependiendo del nivel de temperatura elegida. Además, la mayoría de ellos también funcionan como batería de bolsillo para los teléfonos inteligentes. ¿Se pueden usar como cargador portátil para los celulares? Exactamente. Y a mí especialmente me gustó mucho un modelo que se separa en dos partes unidas con imanes. Así puedes meter cada una en los dos bolsillos laterales de tu chaqueta y calentar ambas manos. O también puedes compartir una de las partes con quien esté contigo en ese momento. Además, una de las partes tiene un espejo en el interior. Es tan multiuso. Mira, aquí traje uno de ellos. Mira qué calentito se siente. Ay, a ver. Cierto, qué práctico. Es muy agradable. Qué maravilla, me encanta. ¿Verdad? El siguiente producto que quiero presentar es una actualización de la típica bolsa de agua caliente que todos conocemos. Es eléctrica y recargable y tiene una forma ideal para usar en el regazo. Tienen forma de animales. Por ejemplo, gatos, perros, conejos. Ay, es tan linda. No se pierdan las fotos del blog. Consisten en una funda de peluche muy, muy suave. Yo probé una con forma de gato. Tienen una bolsa de gel en su interior con una conexión para enchufarlo y calentarlo. Se calientan en 15 minutos y se mantienen calientes por 8 horas. ¿Y qué temperatura alcanza? Pues las primeras 4 horas se mantienen a unos 55 grados centígrados. A partir de ahí empieza a bajar lentamente. Me gustó tanto que compré uno y de verdad que a las 8 horas todavía se siente el calor. Y lo mejor de todo, cada vez que se carga usa tan poca electricidad que solo cuesta 2,8 yenes, es decir, un centavo de dólar aproximadamente. Es baratísimo. Desde luego que este producto también es muy ecológico. Sí, y muy agradable, porque pesa un poco y de verdad se siente como si tuvieras una mascota en el regazo. Es muy reconfortante, te calienta las piernas y la barriga. Por supuesto, también se puede usar para calentar la cama y dormir bien calentitos, igual que si fuera una bolsa de agua caliente. Y tienen la ventaja de que uno ya no debe preocuparse por si el tapón de la bolsa se afloja durante la noche. Cierto. Y para terminar, me gustaría presentar dos productos que no solo sirven para calentarnos y relajarnos, sino que también tienen funciones terapéuticas. El primero es un antifaz eléctrico para calentar los ojos y las sienes. Varios estudios realizados han demostrado que al calentar las sienes se activa la circulación corporal y ayuda a calentar todo el cuerpo. Además, los estudios también demuestran que los usuarios que los usaban antes de dormir se dormían mucho más pronto. Ah, sí, los he visto en algunas tiendas. También son ideales para quienes usamos lentes, ya que ayudan mucho con la vista cansada. Ah, claro, debido a que pasamos demasiado tiempo trabajando frente a la pantalla del ordenador y también mirando nuestros celulares, la vista se cansa mucho y esos antifaces, que calientan esa zona y activan la circulación, ayudan a descansar los ojos. Tienen una funda de seda, por lo que el tacto en la cara es muy agradable. Tienen tres niveles de temperatura: 48, 44 y 35 grados centígrados. Y se siente maravilloso usarlos. Es muy relajante y placentero, y algunas personas dicen que incluso les quita el dolor de cabeza. ¿Y se recarga por USB? Eso es. Y para terminar, les presentamos unos auriculares que se insertan dentro de la oreja y calientan los oídos. ¿Cómo? ¿Auriculares que calientan los oídos? Sí, bueno, no tienen función de auriculares para escuchar sonido, pero sí su forma. Al usarlos, uno siente como si calentaran el cuerpo por dentro. Además de quitarnos la sensación interna de frío que provoca el aire o la humedad, su calor se siente muy agradable cuando tenemos dolor de garganta o estamos resfriados. También se pueden usar antes de dormir para calentarnos y relajarnos, y son tan agradables. Hoy, pues, queridos amigos, esperamos que les haya gustado este programa en el que les hemos presentado algunos productos japoneses que ayudan a paliar el frío del invierno. Cuéntenos cuál les ha llamado más la atención. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Ouchie Kaero, o Volvamos a Casa, interpretado por Yamazaki Masayoshi. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Empezamos en Ciudad de México, en México. Nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Dice que le gustó mucho el programa sobre los ecchi y que nunca se hubiera imaginado que hay los ecchi para perros. Pues yo tampoco lo sabía, así que fue un gran descubrimiento para mí también. Sí, muchas gracias. Esta comida de Año Nuevo ya es para todos. Para todos, sí. Seguimos con un email que nos envía Tomás desde Malabo, Guinea Ecuatorial, y nos dice que le gustaría hablar japonés y aprender sobre sus idiomas. De hecho, tenemos muchas cartas de oyentes que quieren aprender japonés, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a empezar. De Santo Domingo, en República Dominicana, nos escribe Franklin Ernesto Volques. También Enrique Yen Jesús Chío Rodríguez, desde Gómez Palacio, Durango, México. Y de Colombia, de Bucaramanga, nos escribe Anthony Jefferson Patiño Monsalve. Eso es. Y también Pedro, desde Valladolid, España. Y nos preguntan varias cosas, ¿verdad? Sí. A ver, nos dicen que quieren saber dónde están los audios de las lecciones de japonés de Marta Salgado. Que también hay algunas lecciones que ya no cuentan con audio y que cómo van a practicar la pronunciación. Entonces, bueno, para encontrar las lecciones que tienen audio, primero deben de poner en el buscador de su preferencia la palabra NHK World y Hablemos en Japonés. Le dan Enter y les va a aparecer la página que los llevará a donde están los dos cursos disponibles. Dependiendo si están en su computadora o en su celular, aparecerán uno al lado del otro o uno arriba del otro. El de color verde es el de gramática, que ya tristemente no están disponibles los audios. Y el rojo es el de conversación, donde podrán practicar la pronunciación. Eso es. ¿Y qué te parece, Chiri, si ahora recordamos la pregunta del mes? Muy bien. La pregunta del mes es: ¿cuánto tiempo lleva en funcionamiento la bodega de sake que les presentamos en la última edición de Mi Tokio? Encontrarán la respuesta en la última entrada del blog de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy les ofrecemos una nueva entrega de Los pequeños descubrimientos de Cristian en Japón. Una serie dedicada a hablar sobre aspectos llamativos y curiosos de la vida en el país del anime. Queridos amigos, les hago una pregunta. ¿A ustedes les molesta hacer largas filas para entrar a un restaurante, un bar o una cafetería? Sería normal suponer que a nadie le gusta esperar para acceder a este tipo de lugares. Sin embargo, los japoneses no piensan de la misma manera, ya que en Japón una larga fila de espera es sinónimo de calidad. Y es que si reflexionamos un poco, este pensamiento no carece de lógica. Cuando un japonés pasa por fuera de, por ejemplo, un restaurante en el que muchos clientes esperan su turno para entrar, piensa: ¡ah, lo que ofrecen aquí debe ser riquísimo! Y no es raro que termine formándose al final de la fila. Les cuento una historia que tiene que ver con esto. Cerca de mi casa había un restaurante de ramen que siempre estaba lleno de gente. Cuando llovía, incluso se formaban con paraguas. Siempre sentí curiosidad por probar la comida de ese restaurante, pero el solo hecho de ver tanta gente esperando me desanimaba. Un día el restaurante cerró, y desde entonces no paro de preguntarme si acaso no se trataba de una de las mejores tiendas de ramen de Tokio. Ahora, por culpa de mi falta de paciencia, nunca lo voy a averiguar. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho, manténganse calentitos y hasta el próximo buzón.